A continuación, domingo 6. Francisco el Pontífice y la corrupción, mis valedores. En uno de sus viajes recientes por regiones italianas, el Papa clamó ante la multitud: la corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta. Un ciudadano que deja que le invada la corrupción no es cristiano, apesta. Y todavía dijo más: la corrupción es de los peores pecados. El corrupto no conoce la humildad, no se considera en necesidad de ayuda, lleva una doble vida. No se debe aceptar el estado de corrupción como si solo fuera un pecado como cualquier otro. Caramba, pecadores sí, corrupción no. En fin, que el pontífice habló de la corrupción y reflexionó acerca de que es uno de los peores pecados porque es una costumbre mental y una manera de vivir que excluye la necesidad de obtener el perdón. El corrupto es el que peca y no se arrepiente, el que peca y finge ser cristiano. Está usted oyendo, y usted también, y usted y todos nosotros, la corrupción, mis valedores. Y voy a hablar algo más de Humberto, voy a hablar de Humberto Moreira. No tenía yo, como dicen los políticos, agendado este asunto, pero desde ayer que lo comenté incidentalmente en el taller de teoría política, se nos viene encima la pestilencia del tal Humberto Moreira, pero que aquí, ustedes recordarán, hubo escándalos por semejante desvío de dineros públicos por parte del exgobernador de Coahuila, de la depredación que hizo durante su gobierno, no fueron los 6 años, porque con la bendición, según leo, del presidente actual, se vino de presidente del Ejecutivo Nacional del PRI. ¡Ah, caramba! Pero como decía mi padre, no me admiro de esos, me admiro de ustedes. de ustedes que están, no sé si alegres o más o menos alegres, porque su chiverío empató, no sé dónde, si en Guadalajara o dónde, pero según leí hoy, empató. ¿Cuántos opiáceos necesitas? 120 millones de individuos para estar así de aletargados, de indiferentes, de enajenados, de vulnerables a la manipulación de los medios de acondicionamiento social. Desde que Moreira llevó a cabo, o más bien se descubrió que había llevado a cabo esta depredación bárbara, desde entonces lo supimos. Y nosotros, como si nada, bien dice José Buendía Hegevich, dice, la detención de Humberto Moreira tendría que causar profunda frustración a la justicia mexicana. Ayer leí el comentario de la PGR, por supuesto aquí en México, la PGR mexicana, que dijo, nosotros no sabíamos nada, nada sabíamos, como si estuvieran en el norte de la Alameda. No sabíamos nada, de veras que ya nos tomaron la medida, de veras que ya nos faltaron al respeto. Es que al tomarnos la medida, perdón, al tomarnos la medida, supieron cuál era el margen de aguante y de indiferencia, como dije antes a ustedes. No pasa nada entre nosotros. Repito, cuántos opiáceos, fútbol. Bueno, toda la programación de los Azcárraga y Salinas, esa televisión que, como dijo el anterior Azcárraga, es únicamente para los jodidos, dijo el Azcárraga Milmo. Caramba, caramba, pues ¿en qué país vivimos? Leo todo el párrafo primero del artículo de José Buendía Moreira, Justicia por Outsourcing, y dice, la detención de Humberto Moreira tendría que causar profunda frustración a la justicia mexicana, que también recibió denuncias por corrupción y delitos fiscales sin dar lugar a investigación que llevara a sanción alguna. El proceso iniciado en España contra el exgobernador de Coahuila a solicitud del gobierno de Estados Unidos pone en entredicho la eficacia de nuestra fiscalía y abona en las posiciones que defienden la presión o intervención de organismos internacionales contra la impunidad del crimen. Y yo digo, mis valedores, si nadie en este país está exento de lo que pudiéramos llamar justicia global, justicia sin fronteras, hay otra palabra, justicia globalizada, justicia de la globalización. Si nadie se salva a ojos de lo internacional, a ojos de instancias internacionales, oh, ya me imagino, desde arriba hasta acá abajo. En fin. Pero vuelvo a Francisco y su viaje. ¡Qué de bombazos están llevando a cabo los medios de acondicionamiento social para tratar de levantar un poco de presión en este viaje que debe ser productivo para el negocio, para el comercio más que para las masas, decía, repito, Antonio Machado, a las masas se les puede ametrallar impunemente. Bueno, ¿qué de milagros intentan realizar estos medios para levantar un poquito la presión de las masas? Por más que los tonsurados llegaron a la cursilería de decir, como un obispo allá en Ciudad Juárez, el Papa trae, tiene a Ciudad Juárez en su corazón. Ni con esas cursilerías levantan la presión de un Francisco que, quitando su intento de reformas, que los clérigos tradicionales, los clérigos reaccionarios no le han dejado llevar a cabo, quitando esas buenas intenciones, pues no tiene el carisma de un tipo, de un individuo nefasto, según he estudiado el caso, nefasto y ahora santo para acabarla. Hombre, pues se me olvidaba qué falta hace la compañera Isabel Macías, que esta vez no vino por asuntos particulares, pero que estará dentro de 8 días. Hay que decir a ustedes que del viaje de Francisco, de la justicia ya sin fronteras, globalizada, que ahora hace caer a Moreira, ¿qué opinan ustedes? Con la aclaración de que la cárcel donde este individuo va a pasar quizás 6 años es una cárcel de primer mundo, caramba. Tiene, según leo en el periódico, tiene muchas ventajas. Llamadas telefónicas, visita hasta de 4 personas los fines de semana, alberca y... Miren ustedes lo que es la lógica. Un gimnasio con todo y aparatos para hacer ejercicio. Así dice, un gimnasio con aparatos para hacer ejercicio. Todo esto va a tener Moreira, caramba. Ojalá que esto tuviera aquí en México el Chapo Guzmán. O, de otra manera, si es justicia... que esa justicia, por supuesto, fuera pareja o no lo sería. Aquí también alberca, aquí también gimnasio con aparatos para hacer gimnasia, como dice la noticia, o allá en España tener a Moreira como se tiene aquí al Chapo. Porque sea como sea, famosa justicia, no se le está juzgando por asesinato. Me regañó por teléfono, por el celular, la compañera Isabel Macías. ¿Qué cosa? Por eso sí, me acaba de regañar la compañera que no dije los teléfonos, caramba. Y por aquí tengo la... aquí está. En la zona metropolitana, esa me la sé de memoria, los teléfonos son 55-36-89-89. Ahora, el resto, no, el resto, correo de voz, página electrónica, pero les debo el más datos para el interior de la República, porque esto no lo tengo aquí a la mano ni veo en derredor. Compañera Isabel Macías, no le da vergüenza, no tiene remordimientos de dejarme solo con estos detalles. No sé cuáles son los números telefónicos para el interior de la República. Mal dicho, el interior de la República, porque no lo es. Pero, en fin, para aquí, 55 36 89, 89, y gracias Orlando Jácome, que me estuvo haciendo señas, que también, bueno, entre Orlando Jácome y acá, mi conciencia, Pepe Grillo, que es la compañera Isabel Macías, que dé los números, ya están, al menos en la zona metropolitana. Del resto, pues no lo tengo a la mano. Ya, que estaba debajo, bueno, ya, no pierdo el tiempo. Lada, sin costo, para ustedes, que aquí falta especificar para quién. Lada, sin costo, para ustedes, 01-800-50-52-688. Regreso una vez más a la visita del pontífice de Roma. Viene Francisco a regiones mexicanas donde la corrupción apesta como pocas entre las naciones del mundo. Se entiende entonces que muy claro haya estipulado hace un mes o dos el motivo de su viaje a tierras de México. Voy porque allá está la Virgen de Guadalupe. De otra manera, no hubiera venido a México. No tendría planeado venir en febrero a nuestro país. Mucho ha de venerar a la Virgen de Guadalupe para resignarse a visitar este México al que de otra forma no visitaría, donde una sociedad corrupta hasta la médula de los huesos apesta al nivel con que la maldijo el pontífice y que habrá de ser visitada por él, y donde él tendrá que entrevistarse con autoridades políticas, económicas y religiosas del país. Imagínense. Allí sí que la corrupción está en grande, porque entre nosotros, pues, el nivel de corrupción nuestro es muy estrecho. Una carterita o algo pequeñajo. ¡Ah, pero las autoridades políticas, económicas y religiosas de este país! Imagínense. Pues sí, pobre Francisco, pero en fin, que en febrero estará entre nosotros, lamentablemente por él y lamentablemente por nosotros también, posiblemente. Y es que la fuerza del poder se abate sobre este país. Las dos quijadas de la mordaza muerden ahora al grupo político y oligárquico mexicano. Le afirman el descrédito y exhiben su riqueza económica y su miseria moral. Ambas tenazas del verdadero poder mexicano, Washington y el Vaticano, ponen en evidencia las dos lancetas del sistema mexicano, el crimen organizado y la riqueza mal habida que cabe en una Casa Blanca y otras de distinto color. Por fortuna para los señalados de corruptos por absolutamente todas las instancias internacionales, a lo largo de su gestión en el poder, han creado un blindaje moral que exhibe de cándidos a quienes se escandalizan acerca de casas blancas y de otro color. Los exhibe de cándidos, nos exhibe de cándidos. ¡Ah, son malos! ¡Ah, y lo peor! El catálogo de buenas intenciones. Se debería, deberían, de... bueno. Pues sí, hoy, mientras las autoridades correspondientes se aprestan a recibir de forma estridente al Papa Francisco, hoy, cuando todos los medios de acondicionamiento social intentan a punta de manipulación lograr el milagro de enfervorizar a las masas hasta el grado de que se logre ese milagro de que un Bergoglio argentino sin el carisma de un Karol Wojtyla polaco arroje las sustanciosas ganancias en el comercio nacional que les ofrecía el ahora santo que desmesura. Hoy mismo, Francisco el Pontífice condena la corrupción. Y es ese un saco a la medida, bueno, de todos nosotros, pero más evidente, de la cúpula de gobierno y a todo el grupo oligárquico del país, pues como también a nosotros, las masas sociales. Esto a reserva de opiniones en contra. De corruptos no baja el mundo a la cúpula del grupo oligárquico, y con toda justicia, y con toda razón. Pues sí, pero ¿de dónde proceden los saqueadores que se han apoderado del país y que en las masas sociales producen tanta flagelación y tantos reniegos? No, esos no proceden de otro planeta, ni siquiera de otro país, de esta misma comunidad donde en el ámbito familiar y social aprendieron las mañas de la corrupción, por más que el margen de la comunidad es muy estrecho, como para las desaforadas corruptelas de esos que detentan en sus manos el poder en este país. Recuerdo la anécdota ocurrida en Brasil, en donde en un congreso internacional cientos de mamás, iba a decir de madres, pero pues cientos de madres presentaron allí en el podium a destacados políticos de aquel tiempo y de aquel lugar. Corruptos, los señalaron con el índice de fuego, como es el lugar común. Corruptos todos ustedes, los de la política nacional. Y ellos dijeron, sí, corruptos. ¿De dónde venimos? ¿No son ustedes las mamás que nos educaron? ¿Quién es, en último término, la persona culpable de que seamos unos corruptos? Vamos a comenzar con ustedes, con el hogar, y creo yo que no les faltaba razón. No les faltaba razón. Esos que, como les digo, nos escandalizan. Pues ¿de dónde han salido? Sino de este hogar, esta iglesia, se dice este templo católico, pero se dice de esta iglesia, de estas primeras letras, de la primaria, la secundaria. ¿De dónde? El que no tranza no avanza. El que tiene más saliva traga más pinole. A mí no me den, pónganme donde hay. Es una cultura, lo dijo el propio Peña, la corrupción es una cultura universal. Pues sí, pero si tengo vergüenza, me voy a incomodar ante mí mismo de ser tan bribón. Thank you. es cierto, hablando de lo que ocurrió en la anécdota de Brasil, es un hecho que ante la desvergüenza de tales depredadores, de alguna forma nosotros somos culpables, tanto por comisión como por omisión, por desidiosos y vulnerables ante la manipulación de los Salinas y Azcárraga, porque desdeñamos, y peor, porque ignoramos el contenido del 39 constitucional que nos garantiza la soberanía popular, que somos nosotros los dueños de la casa común y que todos nosotros tenemos derecho o el derecho de darnos los cambios de gobierno que precisemos para mejorar nuestras condiciones de vida. Sí, eso dice el 39, pero luego el 41 habla de la democracia representativa, de las instituciones del Estado, que son los partidos políticos, y que en la democracia representativa, pues eso, somos representados en el Congreso. Y ahora digo, nos representan, ¿y cuánto? Crescencio Suárez, le pregunto, Orlando Jácome, ¿cuánto nos representan los diputados que a lo gallardo encabeza Carmen Salinas? Como antes fuimos representados por Irma Tigresa, López Tarso, Silvia Pinal y el tibio Muñoz. Tengo allí la transcripción de una entrevista que le hicieron al tibio Muñoz cuando pretendía ser diputado, que lo iba a hacer por el tricolor, por el PRI. Las tonterías que contestaba, pero de dar grima. Las tonterías que contestaba cuando le hablaron de algo de teoría política. De veras era algo. Bueno, algo para escandalizar. Y fue mi representante popular. Entonces, ¿culpa de quién? ¿Culpa de quiénes? Mi país, mi país, clama el poeta. Aquí, haciendo a un lado el material que traigo sobre la corrupción, aquí, repito, esta noticia de hoy que ejemplifica perfectamente el grado de corrupción de un político, primero, y segundo, el grado de corrupción del Poder Judicial, comenzando con la PGR y de allí todo lo demás. Piensen ustedes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debería ser su título Corte Suprema de Justicia de la Nación, para no pensar en gringo. Acabo de ver un camión de transportes, García Transportes. No Transportes García como debería ser, no a lo gringo, García Transportes. Qué mal estamos. Por fortuna yo acabo de cumplir mi cumple. Miren esto, es ridículo por cursi y es cursi por ridículo que subdesarrollados mentales, mediocres, imitando lo gringo, digan estas palabras a medias, y además le meten mi hashtag, y yo decía, ese albur no lo conozco, mi hashtag, o algo por el estilo, para tu cumple, qué cursilería, de veras que el mediocre es doblemente cursi, por tratar de parecer, y es nada más una caricatura. Dijo el clásico, belleza es el esplendor de la verdad. Todo lo que no es verdadero, no es bello. Estos gringuitos de segunda de los cumple. Son ridículos. ¿Cómo van a ser bellos como seres humanos? ¿Cómo seres humanos con su dignidad, ontológicamente hablando? ¿Cómo? Si no son humanos de hueso y carne, no, son de plástico, son de paja, son marionetas, ¿cómo les llaman? Botargas, creo, sí, botargas. Puros imitadores, imitadores, su cumple, fashionistas. ¡Qué vergüenza! Repito, lo auténtico es lo bello. Cualquier humano es bello porque es natural, pero si se pone a imitar y a decir su cumple en su hashtag de fashionista, es simplemente un mediocre ridículo. Tiene razón quien me dice el nombre del poeta de mi país, a mi país. Solo que él no dice mi país, a mi país, sino él dice mi país, oh mi país. A mí me parece mejor decir a en lugar de oh. No vaya yo a parecer gringo de segunda. Oigan, vamos a seguir con el botón famoso de muestra, y estoy cayendo en el lugar común, de lo que es la corrupción en el PRI tricolor, porque hay PRI, albiazul, y hay PRI amarillo, que ese se adecua a cuánto color quieren que adopte. Son los colaboracionistas del Chucho Mayor, Chucho Ortega, talamantero, que viene del ferrocarril de Aguilar Talamantes. Bueno, pues sigo con la corrupción del PRI tricolor. Todos son PRI, nada más que andan con matices. Imagínense, alianzas entre la derecha y la disque izquierda. Solamente los ignorantes no se pueden asombrar ante semejantes maniobras grotescas. Bueno, pasaría hasta 6 años en prisión. Se demuestra que siguen manejándose impunemente en México redes de complicidad y corrupción que las autoridades deciden no atacar. Es que ellas son las corruptas, deciden no atacar porque afectarían intereses de terceros muy cercanos a ellos, como es el caso de Humberto Moreira. Solamente quien no tiene la famosa cola, pero estos, sigo leyendo a Ivonne Melgar. Durante su paso por la gubernatura de Coahuila del 2005 al 2011, este personaje aumentó la deuda de la entidad de manera estratosférica al pasar de 25 millones de dólares, moneda nacional mexicana, los dólares, de 25 a 2.500 millones de dólares, lo que evidenció la presencia de una sofisticada maquinaria de saqueo de fondos públicos liderada por el expresidente del PRI, que a la fecha sigue siendo investigado en Estados Unidos, que sigue siendo investigada esa red en Estados Unidos. Ahora revienta el famoso cohete. Muchos se asombran, muchos dicen, ¿por qué en su momento no se hizo nada? La PGR no estaba enterada del saqueo de los fondos públicos perpetrada por Humberto Moreira, hermano del que ahora Rubén es el gobernador. No estaba enterada la PGR. Y aquí hicimos programas especiales diciendo, miren, tanta porquería, tanta cochinada, tantas heces fecales del sistema de poder. Bueno, pero la PGR no estaba enterada. Misión cumplida. El gobierno, que estaba determinado a sacudirse las esquirlas de la segunda fuga del Chapo, ahora tiene que explicar por qué a uno de los varones del PRI, que endeudó a su estado de manera inmisericorde y, según varios testimonios, saqueó el erario de Coahuila, ¿por qué?, dice Leonardo Curcio, ¿por qué fue objeto de una tácita protección? No podemos olvidar que Moreira dejó el gobierno para asumir la presidencia del PRI con la bendición del hoy presidente. Tenemos capacidad de asombro, tenemos capacidad de indignación y tenemos capacidad de organizarnos. Una actriz mexicana regresa del extranjero a promover una película suya y dijo algo que es una verdad enorme: la transformación de un país no se lleva a cabo con las armas. ¡Perfecto! No seguí leyendo porque no tengo tiempo para profundizar en las noticias y comentarios de 6 o 7 periódicos, pero no son las armas, es la organización celular autogestionaria. En fin, no se había dado cuenta la PGR del saqueo de Moreira a las arcas públicas de Coahuila. No se había dado cuenta. Ofende la inteligencia de quien no sea mediocre en este país y que además conozca lo mínimo de teoría política. Que Moreira caiga en la forma en que ha caído no es inocuo para el equipo gobernante. Podría decirse, en efecto, que con su defenestración y posterior autoexilio académico en Barcelona se le apartó de las grandes decisiones, y es verdad, pero también es verdad que la cúpula del poder nunca procedió en su contra, y ahora, entre Estados Unidos y España, tienen que hacer esa misión. Procederán ahora sí a poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. ¡Ay, señor Leonardo Curcio! Para poner en marcha un programa como este Sistema Nacional Anticorrupción, se necesita que estos individuos tuvieran vocación de suicidas, que estuvieran dispuestos a realizar en ellos el harakiri. ¿Cómo vamos a pensar que ellos pongan en marcha efectivamente el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo? ¿Con qué armas? ¿Qué armas escoge usted para que se suiciden? ¿Se abran el estómago? ¿Se cuelguen? Miren, como decía este rey de España, de ahora en adelante al pueblo, nunca más derramamiento de sangre. Y lo cumplió. Contra todos los opositores, horca. Nunca más derramamiento de sangre. El párrafo final de los comentarios de Leonardo Curcio. Ahora este golpe a Moreira en España empaña aún más la maltrecha imagen de una clase política, no dice de quién quién encabece esta clase política. Nomás una clase política, esta ambigüedad, cualquiera es valiente con esta ambigüedad, una clase política. Ahora este golpe a Moreira en España empaña aún más la maltrecha imagen de una clase política que se dice moderna, pragmática y comprometida con la ley. Con esta ventaneada tejano-española, no hay manera de cambiar la percepción de que la honorabilidad y el combate a la corrupción no son la prioridad de este gobierno. Pero caramba, yo que apenas era joven cuando en 1920 llegó al poder Obregón, comencé a darme cuenta de este detalle. Voy a quitar el populismo del sexenio de Cárdenas, del bueno, de don Lázaro, que tuvo mucho, fue de claroscuro su sexenio, no vamos a decir que fue nada más benéfico para México, pero comparado con los demás. En fin, yo que desde 1920 vengo observando, y si me dicen, ay, no hagas que no, no, no puede ser cronológicamente cierto, me lo dice la historia y es como si yo lo hubiera vivido. Por eso la historia es la estrella polar del comentarista. Entonces veo que desde entonces, clase política mexicana y corrupción son una. En los comentarios de Ariadna García. A ver, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, no debe quedarse a la expectativa para saber qué ocurre con su exdirigente nacional, Humberto Moreira. Tiene que tomar cartas en el asunto. No, si yo ya hace rato dije dos lugares comunes, ya no puedo criticar a este José Fernández Santillán, politólogo, es el personaje que está diciendo estos comentarios. Tiene que tomar cartas en el asunto e iniciar un proceso interno de expulsión si es que quiere dar muestras de legitimidad, dice el politólogo. Pues lo vamos a expulsar y con eso damos muestras de legalidad. De veras. ¿Ustedes qué dicen? Con que se expulse del PRI a Moreira, ya todo queda legalizado. Ya no hay corrupción en ningún personaje político. Ya no hay comaladas de millonarios. ¿Qué van a hacer la familia Salinas? Las dos familias Salinas. ¿Qué va a hacer la familia Montiel? La familia Fox, la Sahagún, la Moreira, la Romero de Champs, con expulsar de las filas del PRI a Moreira. Y otros comentarios del mismo José Fernández Santillán. No hay partidos buenos ni malos, todos son corresponsables. Así como dice la frase bíblica, Poncio Pilato se lavó las manos. Cristo dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, menciona Fernández Santillán. Hermanos carísimos, id en paz. la misa ha terminado. En Grande, Canadá, el presidente mexicano, en su escala rumbo a Arabia Saudita, dijo a los reporteros que el gobierno mexicano desconocía. Siento que me están viendo la cara de su tastuán. Allá en Guadalajara decimos de su chetán. Bueno, el gobierno mexicano desconocía que se estuviera investigando al expresidente del PRI, Humberto Moreira. Eso sí, demandó no hacer defensas ni juicios anticipados, ratificando que se le brinda al también exgobernador de Coahuila la atención consular respectiva. Y de un periódico extranjero voy a leer algunos párrafos. ¿Qué distancia hay entre la colina del perro y la Casa Blanca? La pregunta de Armando Ríos Peter, lanzada en la tribuna del Senado, hacía referencia a las emblemáticas mansiones de dos presidentes en la Ciudad de México. La primera de José López Portillo, 1976-1982, su sexenio, y la segunda de Enrique Peña Nieto, que desató una polémica internacional que ha marcado su mandato e inició una discusión sobre un presunto conflicto de intereses. Esto yo lo había hecho notar en su momento. Y otra cuestión, cuando la esposa del presidente habló de vender la Casa Blanca, hice un artículo que está en mi página valedor.org y en el periódico donde colaboro, en donde le decía: no vaya a vender su casa. Mi nina, mi tía abuela, vendió su casa, se la agandalló, se la robó un sobrino, tío mío, en una casa que era media cuadra en el pueblo, por 100 pesos. Los 100 pesos se le fueron rápidamente y después la vi vendiendo semillas, pepitas que les dicen por acá. Se me salieron las lágrimas y dice mi padre: ¿por qué lloras? Yo tenía 18 años. ¿Por qué lloras? Pues aquí hay muchos pobres. ¿En dónde está el problema? Bueno, le dije yo a la esposa del presidente: no vaya a vender su casa. Lo que le den por ella se le va a terminar pronto y va a andar usted como mi nina vendiendo pepitas. Bueno, fue un consejo mío que a lo mejor ni tomó en cuenta. Sigo leyendo el artículo de un diario extranjero. La revelación de la Casa Blanca y otros escándalos obligaron al gobierno mexicano a impulsar la lucha contra la corrupción, un tema que había quedado apartado en las reformas del plan del Pacto por México. Pues sí, pero ¿cuántos pactos, cuántos documentos, cuántas reformas van a regresar el dinero a su origen y a quedar limpios de culpa los precisamente inculpados? Bueno, el Senado ha aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción modificando 14 artículos de la Constitución. Su creación busca remontar la crisis de credibilidad de las instituciones y erradicar un mal endémico que le cuesta al país, oigan esto, lo que nos cuesta la corrupción, 10% del Producto Interno Bruto, una cifra monstruosa que representa 45 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor de América Latina. Así pues, ¿El Sistema Nacional Anticorrupción podrá lavar a estos de sus sinvergüenzadas, mis valedores? Todo esto, culpa de todos nosotros, es México. En el celular, por favor, ya no diga hashtag y fashionista, suena igual que si dijera groserías de las más vulgares. Qué bueno que así lo sienta, para que se dé cuenta de lo ridículo que se oyen estos en la radio comercial cuando dicen cumple hashtag fashion y malls y ropa casual. Y bueno, y hoy inicia, y cuestionado fulano por interrogado. Bueno, miren, esto, mis valedores, pone en evidencia la necesidad que tenemos de cultura política. El sistema nos ha puesto una trampa horrenda, la del puro corto plazo. Estamos con el corto plazo. Lo que hoy sucedió en la Cámara, lo que hoy sucedió con López Obrador, lo que hoy sucedió con Morena, lo que hoy sucedió con Rubia, bueno, esa es otra cuestión. Y desdeñamos, o nos hacen desdeñar de una manera muy interesada y de muy mala fe, la historia. Entonces nos están poniendo el rollo número 6 de la película, sin habernos puesto los 5 anteriores, y por lo mismo no entendemos ni Tula. Tula fue mi señora madre. No entendemos nada. Entonces digo a ustedes, allí está nuestro taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Metrobús, Estación Oliva, caminar hacia Revolución, toparse con un pequeño parquecito y de las 4 esquinas, la más cercana a Revolución, ahí está el Juglar, allí los espero de 11 a 13 los sábados. Y allí mismo los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, para, a base del arte, a base del comentario, a base del sentimiento, no de razón, no hay reglas, no se enseña nada. Sentimos por medio del arte, vamos saliendo de la asquerosa mediocridad. Domingos los espero en el taller de lectura, sábado anterior, un día antes, en el taller de teoría política, en el Juglar. No me digan que no tienen dónde, que no saben cómo, para ya no estar clavados donde el gobierno quiere, en el puro corto plazo. Alfredo Encina habla y dice, la corrupción se inicia desde casa. Dicen los especialistas que se requiere de que pasen 2 generaciones para erradicarla. Siempre que se inicie con educación desde la familia. Luego, permítanme, el origen, dice Julio Salgado, el origen de la corrupción, de la drogadicción y del terrorismo, válgame, es el imperio gringo, espéreme, ¿Cuál terrorismo? Ve cómo está usted en la cayó en la trampa de Washington, de la Casa Blanca y de los medios de acondicionamiento social. Terrorismo. Decir terrorismo es una equivocación de usted. Terrorismo causa, terrorismo efecto. El terrorista mayor es el Pentágono gringo y sus satélites, por supuesto, de Francia, de Inglaterra, de Italia y demás. Entonces, poner corrupción, drogadicción y terrorismo, ya está mal captado lo que es terrorismo. Terrorismo causa, terrorismo efecto, y esto tenemos que aclararlo. El origen de corrupción, drogación y terrorismo es el imperio gringo y los europeos. Por tanto, jamás van a terminar con el terrorismo y corrupción. Ellos, caramba, que ellos mismos generan. El mando único, gendarmería, es imposición gringa. Mire, Julio Salgado, el terrorismo y la corrupción, el terrorismo es de los invasores. El terrorismo al por menor, que dice Chomsky, es de los patriotas que no hayan cómo protestar y de una manera totalmente errática, con mala táctica y mala estrategia, a veces ofrendan su vida inútilmente. María Eugenia Tapia, no todas las madres enseñan corrupción a sus hijos. Algunas se ofenden cuando se enteran, cuando sus hijos andan en malos pasos. Por supuesto, lo que digo aquí es una generalidad, con sus excepciones, es obvio. Carlos Mendoza, ahora que ya se sabe del bandidaje cometido por Moreira, no lo vayan a dejar impune como pasó con ese despreciable Raulito Salinas. Ahora que ya se sabe del bandidaje, se supo desde que era presidente, que dejó su puesto como presidente de Coahuila para ser presidente del Ejecutivo Nacional del PRI, se supo, no se sabe ahora, no hemos entendido. Roberto Zúñiga, profesor Mojarro, yo sí creo en los milagros, no sé si usted crea en los milagros, pero con la venida del Papa espero que se termine la... Él está bromeando. Sí, ya, la corrupción aquí en México, ese es el milagro que espero. No sé si usted espera el mismo milagro. Oiga, que no me vea la cara de su Juan Diego. Tomás Hernández, Rodolfo Salgado, Alejandro Victoria, Patricia Quintana. Sí, ya no puedo decir más. A Mara Pereira, mis valedores, fue todo por hoy. Agradezco en esta ocasión, bueno, como siempre, a Crescencio Suárez en el control técnico. En datos que yo no entiendo cómo sea, en cuestión de la computadora, a Orlando Jácome. Aquí, grabando este video, perdón por el gerundio, y también en los teléfonos, Daniel Cruz. En continuidad, Juan Carlos Osornio, mis valedores. A salir de la mediocridad en que nos tienen, y lo permitimos nosotros, en que nos tiene el sistema de poder. Les conviene tenernos en esta mediocridad, a salir de ella, ánimo.